embriagada de ilusión. Yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Tal parece que aún siento el mismo beso, emisora de un sueño resonar. El recuerdo de aquel dulce embeleso me consume hoy la vida de pesar. A ti nada más, te quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero pa gozar. Pero a ti nada más, a ti nada más, a ti nada más, cosa buena. A ti nada más, yo te quiero pa gozar. A ti nada más, te quiero. Para vacilar y para gozar. A ti nada más yo te quiero, a ti nada más. Oye, negrona, a ti nada más te quiero, a ti nada más. A ti nada más te quiero para gozar. Hace un mes que no baila el muñeco.